La moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, dice así. Desde diferentes colectivos municipales se viene reclamando la presencia del Ayuntamiento de Ubrique en la Comisión de Explotación del Trasvase Guadiaro más Aceite, sin que desde el Ayuntamiento se produzca una contestación formal a dichas solicitudes. La presencia en esta comisión por parte del Ayuntamiento de Ubrique, así como de los vecinos afectados que soportan la servidumbre del trasvase, con todos los inconvenientes que ello conlleva y las repercusiones que se han ido sucediendo a lo largo de los años y que han sido motivo de deterioros en el lecho del río, sus márgenes, caminos y otras estructuras próximas a este, o que se sustentan de él, parecen ser más que argumentos para ello. Independientemente de esta posible incorporación en esta comisión, debemos incidir que debemos reclamar o impulsar una política desde la Comisión de Explotación que contemple las incidencias que provoca este trasvase en el río Ubrique y Arroyo de Barrida y las necesidades de su restauración y conservación para hacer efectiva la conservación de un espacio tan importante y vital como son los ríos y sus influencias medioambientales y cultural. Así pues, el Ayuntamiento de Ubrique solicita de la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía, primero, la incorporación del Ayuntamiento de Ubrique en la Comisión de Explotación del Trasvase Guadiaro más Aceite. Segundo, la incorporación de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y del Arroyo de Barrida en la Comisión de Explotación del Trasvase Guadiaro más Aceite. Y tercero, la creación de una partida presupuestaria para la restauración y conservación del Arroyo de Barrida y del Río Ubrique con cargo al canon de regulación del Trasvase Guadiaro más Aceite.